Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Abraham Masri. Ya estás a punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Elite Espacio. Elite Espacio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo han estado? Esta noche estamos aquí en Elite Espacios y vamos a tener un programa excelente, excelente. Ya en un momentito más les vamos a platicar. Primeramente les voy a recordar que estamos aquí ampliando sus sentidos en el 1670 de AM por Radio Anáhuac. También estamos en internet para los que están fuera de o van a salir o cualquier otra situación. También pueden sintonizarnos en pegaso.anahuac.mx/radio. Ahí está una aplicación que se llama TuneIn. Inmediatamente al hacerle clic, se enlazan directo al programa de radio con nosotros. Y para todos los que tienen y están actualizados con los smartphones, también puede bajar la aplicación de TuneIn. Y nos buscan como Radio Anáhuac y somos la primerita estación que dice ampliando tus sentidos. Esta noche tenemos un programa muy padre, pero lo primero que voy a hacer es darles la frase de la noche de hoy, así como lo hemos venido haciendo cada día jueves. Y la frase dice así: un día sin sol es como un jueves sin Elite Espacios. Para mí es espectacular estar aquí con todos ustedes y créanme que el día que no pueda yo estar aquí sería como tener un día sin sol. Y realmente les platico por qué mencioné el sol. Pues es que está aquí con nosotros el ingeniero Guillermo Ramírez. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No te preocupes. Así es, Guillermo. Pues realmente la semana pasada tuvimos un programa sobre energía solar. Y tuvimos muchas llamadas, tuvimos muchos twitters, muchos mensajes, la gente se comunicó, que se quedó muy incompleto, a pesar de que el tema es, porque el tema es muy amplio, y la gente tenía ganas de saber sobre este programa de energía solar que se está dando en México, las actualizaciones, en fin. Por eso estamos invitando a Guillermo, que es un especialista en energía solar. Muchas gracias, buenas noches. Y quien nos va a ampliar mucho más con el tema y nos va a dar algunos tips. Y pues así es, amigos, ¿qué les parece? Ya estamos a unos cuantos meses de finalizar el año. Qué rápido se nos ha pasado. Sí, se ha pasado rapidísimo este año. Ya 2014 y a más de la mitad del año. Así es. Estamos. Ya viene el equinoccio de invierno. Sí. Prontamente. Pronto, prontamente. Unos cuantos meses. Así es. Pues bien, amigos, vamos a empezar entonces, porque como el tiempo nos apremia, vamos a empezar con lo que viene siendo energía solar. Me parece perfecto. Primero tenemos que entender qué es la energía solar, ¿no? ¿De dónde proviene? Bueno, el sol hay que comprenderlo como una estrella. Es una estrella en la que estamos girando, que es el movimiento de rotación y traslación, ¿no? Y bueno, estamos destinados, nuestro destino está regido, el comportamiento de los humanos, el desarrollo de las plantas, está regido por el movimiento del sol, ¿no? Por nuestro movimiento alrededor del sol, pero pues a nuestra percepción de la Tierra parece que el sol se está moviendo, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué es el sol? ¿Qué es la energía solar que nosotros podemos percibir aquí en la Tierra? En primer es el conjunto de todo el espectro electromagnético en el cual podemos tener rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta, y la parte que podemos percibir es la parte del espectro visible. Está entre las longitud de onda de los 3800 nanómetros a los 720 nanómetros. Y bueno, ya hablando más de energía solar, pues estos rayos que provienen desde muchos miles de kilómetros tardan en llegar a la Tierra 8 minutos. Sí, es cierto. Es un viaje larguísimo que hacen estos rayos. Por eso dicen que el amanecer generalmente estamos viendo luz antes de que realmente salga el sol, ¿no? Exactamente, sí. Es un Además el sol, fenómeno pues, impresionante. Nuestra primera fuente de energía. Que desgraciadamente decimos no es renovable, pero ¿cuándo se nos va a acabar esa fuente sí, de energía? Sí, porque las otras fuentes que hoy llamamos energías renovables, como la energía eólica, proviene del sol también. ¿Sí? Es los vientos, las corrientes y los vientos se generan a partir del sol. Entonces, claro, el calentamiento de la tierra, de la superficie terrestre, se generan todas estas corrientes de vientos. Entonces, pues, en realidad es un recurso enorme que tenemos que empezar a aprovechar. Y bueno, hay muchas formas en las que la podemos aprovechar. Hablando de energía solar, existen tres rubros generales, ¿no? Tenemos la energía fotoquímica, la energía fotovoltaica y la energía fototérmica. Son como tres rubros de que podemos aprovechar la energía solar. Sí, así es. Así es. Y bueno, además de esos rubros, yo pienso que también, bueno, hay algunos extras, ¿no?, que podemos aprovechar sobre el sol. Y sí, energía. Son muchos beneficios que podemos tener, la iluminación, por ejemplo, que es iluminación natural. Pues todo lo que viene siendo, pues, energía térmica, energía fotovoltaica. O incluso la producción de comida, la fotosíntesis es un resultado de la energía solar también, es un factor básico para el desarrollo de toda la vida en el planeta Tierra, entonces... Sin el sol estamos acabados. Estamos acabados, es necesario. Y bueno, vamos a empezar a hablar por la energía fotoquímica, que es yo creo que la más desconocida, y vamos a cerrar con la fototérmica, que es como la que yo creo que tenemos que empezar a usar más, que es la más accesible en el mercado, es la más madura. Y hablar un poco de la fotovoltaica, que es la que yo creo que las personas tienen más curiosidad, que vemos en todos lados, pero que en realidad es una... hay muchos tabús detrás de ella, ¿no? Y bueno, la fotoquímica es aprovechar la energía solar para llevar a cabo una reacción química. En este caso existen los fotocatalizadores. Existen muchos tipos de fotocatalizadores. El más común se llama óxido de titanio. Y bueno, ¿qué tipo de reacciones químicas dirás tú, no? Podemos usar energía solar, que es la fotoquímica, para llevar a cabo procesos de oxidación avanzada. Estos procesos de oxidación avanzada nos sirven para tratar aguas residuales, por ejemplo, o compuestos muy muy estables y muy complicados y muy contaminantes de como hidrocarburos, compuestos de las farmacéuticas, son compuestos organoclorados que son muy tóxicos, son bioacumulables, son biotransformables, y por medio de estos fotocatalizadores de óxido de titanio o muchos metales semiconductores que aprovechan la energía del sol, los podemos degradar y tratar las aguas residuales, que por medio de otros procesos es muy costoso. Claro. Claro, por ejemplo, reciclar el agua es algo impresionante, ¿no? Claro, exactamente. Se necesita día con día tratar de cuidar más el agua y todo, darle procesos de reciclamiento, pero obviamente que abaratar todo ese tipo de cosas. Sí, hoy en día los procesos de tratamiento de agua son un poco costosos. Existen tratamientos físicos, químicos, biológicos y, pues, por ejemplo, químicos, se usan coagulantes y floculantes para sedimentar todo y así... Son procesos químicos, a final de cuentas, ¿no? Existen tratamientos biológicos. La mayoría de nuestras plantas de tratamiento en el país usan tratamientos biológicos, que es por medio de lodos activados. Se usan microorganismos que degradan toda la materia orgánica del agua. Pero aquí estamos hablando de un tipo de agua como más complicada. Son como agua que no la pueden tratar los microorganismos porque los mata. O sea, son moléculas de la industria farmacéutica, hidrocarburos, todos los herbicidas, plaguicidas, nematicidas que se usan en la industria agrícola, que muchas veces son muy difíciles de eliminar en las aguas. Con este tipo de tratamiento fotocatalítico podemos eliminarlos del agua. usando la energía solar. Entonces no tienes que estar usando un reactivo, que son las sales los coagulantes, por ejemplo, que en los tratamientos químicos, cada que quieres tratar agua tienes que estar dosificando un reactivo, que esos son costos, y aparte de costos es un impacto ambiental que estás provocando, ¿no? Claro, pues después te voy a dejar un poco impactado, porque además, ¿qué te parece la idea, por ejemplo, de poder crear agua, así como lo estás escuchando, con la energía solar? También se puede, definitivamente. De hecho, hoy en día se está llevando a cabo en Baja California muchos procesos experimentales, y no solo la recuperación de agua, se están produciendo sal, producción de sal y recuperación de agua. Se está evaporando, son unas nuevas tecnologías. Un proceso muy caro para tratar el agua es la desalinización. Exacto. Entonces, por medio de la evaporación, estamos recuperando el agua usando la energía solar y produciendo sal. Entonces es un doble proceso y bajando los costos muchísimo. Pues te voy a platicar. Hace unas cuantas semanas, bueno, ya unos meses atrás, tuvimos a un invitado que nos estuvo platicando sobre el startup. Ah, órale. Entonces estuvo fantástico ese programa. Y bueno, yo ya lo sabía, pero él lo platicó aquí al aire. Comentó que en Israel había un grupo de muchachos emprendedores que de repente se fueron a la parte de por donde estaba el Mar Muerto, a la parte de donde están unas montañitas y algo así, que también es desértico. Y se fueron a pasar a vivir ahí. ¿Y qué hacían? Pues el agua es muy difícil, el calor es insoportable de día, de noche pues hace frío. Y ellos aprovecharon todo ese sol para poder crear ambientes calientes en la noche, ambientes, bueno, por medio de energía solar térmica, aprovecharon para crear ambientes en el día bastante confortables. Pero lo que más impresiona al mundo es que ellos se inventaron unos cilindros metálicos que dejaban y exponían al sol. Y lo que hacían era, por medio de condensación, ¿ok? Como dices, parte de evaporación y la condensación. Y en las noches llegaban al amanecer. Tenían agua. Claro. Tenían agua. O sea, cada cilindro podía crear alrededor de unos 3, 4, 5 litros de agua. Era impresionante, ¿no? Sí, es magnífico. Es una forma de aprovechar la energía solar. Bastante buena, de una por forma persona. Muy diferente, exactamente. Un cilindro por persona tiene suficiente agua para todo el día, para cada persona. Claro. Así es. Muy y bueno. Bueno, regresando al tema de las energías que podemos aprovechar, pues la fototérmica, ¿no? Que es la que hemos escuchado, que hay muchas formas, y yo creo que la hemos visto en muchos lugares. Las imágenes que nos pasan en los programas de televisión, que son como esos espejos gigantes que apuntan hacia una torre, o unos platos grandes que parecen antenas de comunicación. Todo eso es energía térmica, pero tiene como diferentes ¿sí? formas de aprovecharse. Y bueno, la más común, vamos a empezar a hablar por rangos de temperatura y las aplicaciones de la energía térmica para saber pues cuáles son los tipos y cómo la podemos aprovechar en casa, porque muchos lugares hay albercas, o muchos lugares necesitamos calentar agua, o necesitamos cocinar. Entonces, pues hay que saber, si estamos interesados en invertir en este tipo de energías, pues cuál es la más adecuada a nuestras necesidades, ¿no? Claro, los típicos calentadores solares para el agua, calentadores para las regadoras, las albercas, ese tipo de cosas, pero igual. Sí, y hay que saber muy bien qué tipo de equipo vamos a seleccionar, porque pues si no seleccionamos el adecuado se empieza a dar desconfianza de la energía renovable, y o hay tecnologías que no cuentan con un certificado de calidad, entonces ya por eso se cree que la tecnología no sirve o no es eficiente, pero pues simplemente es cuestión de pues, como una computadora, un celular o una tele. Si compras una pues, de una marca que te brinda un producto de calidad, pues te va a durar más. Si claro. compras un producto genérico, pues te va a durar menos, ¿no? Es lo mismo en estos casos. Sí, no, los típicos que llegaron a ser aquí en México, que eran una burla al consumidor. Sí. Ponían una tablita de madera, la pintaban de negro, le ponían Ahora sí que la típica manguera que nosotros los arquitectos llegamos a usar para meter los cables, que se llama poliducto, pero en claro, lugar de usar el naranja, usaban el uno negro. Y no son materiales que son hechos para tener una conductividad térmica eficiente, se degradan muy rápido a la intemperie y muchas cuestiones. Y la madera pues no es un material que aguante el intemperismo mucho. En el estado de Morelos estuve en el Parque Científico y Tecnológico y ahí tienen un laboratorio de plásticos donde se hacen análisis a superficies y pruebas mecánicas de resistencia. Ahí evalúan los calentadores solares. Y donde hacen las pruebas en el país, donde las certifican, es en el Instituto de Energías Renovables en Morelos. Ahí ¿sí? está padrísimo, si tienen una vuelta de darse, deben de ir, es de la UNAM. Es el centro de investigación más importante del país y cualquier tecnología referente a energía solar o... Es el fuerte más grande es energía solar, pero tiene energía eólica, energía geotérmica, energía nuclear, fisión, muchas investigaciones de todo. Así es, y uno, amigos. Y unos laboratorios padrísimos. Los invitamos a conocer este laboratorio que además también tienen visitas. Tienen visitas guiadas todos los jueves, está padrísimo. Los llevan a conocer todos los laboratorios, todas las instalaciones, conocen a los investigadores. Si están a punto de hacer una maestría o una estancia de investigación, un posgrado, ahí también pueden investigar, conocer los temas de investigación, todas las líneas y pues pueden encontrar un muy buen proyecto para tesis o... Perfecto. Pues para nuestros radioescuchas, a ver, platícanos, ¿dónde está? Está en Temisco, en el estado de Morelos. Un poco complicado de llegar, pero todo tiene un objeto. Está colocado ahí porque la radiación solar de ahí es perfecta todo el año. Prácticamente ahí pueden estar modelando y monitoreando y haciendo experimentos perfectos todo el año. Tienen unos hornos, hay un horno nuevo que es un horno de alto flujo radioactivo que tiene... Un helióstato son los, ahorita vamos a hablar más adelante de ellos, pero son los espejos grandes que hemos visto que se mueven, que siguen al sol, que tienen un sistema de mecanismo mecánico dirigido, es como un girasol, el girasol es una flor que siempre se orienta en dirección del sol y el helióstato hace exactamente lo mismo. Perfecto, pues ahorita vamos a continuar con esto. Después del corte, pero antes, amigos, para los que no saben dónde está este laboratorio que está en Temisco, les voy a explicar. Temisco, ustedes toman la autopista México-Cuernavaca y continúan hacia Acapulco por la misma autopista y es exactamente la última salida de Cuernavaca, realmente pueden salir en la salida que dice Las Brisas. Ahí toman la desviación a la derecha para tomar la autopista y no tener que tomar la autopista federal. Saliendo por Las Brisas, cruzan el puente a la derecha, dan la primera vuelta a la derecha y están sobre la avenida principal de Temisco, estado de Morelos. Y lo único que tienen que hacer ahí es preguntar en dónde está el laboratorio. Es facilísimo llegar. Sí, es muy sencillo. Temisco es un municipio muy pequeño y... Simple, le preguntan a cualquier persona dónde está la UNAM en Temisco y les va a decir dónde. Así es, amigos. Pues bien, nos vamos a un corte. Aquí nuestro queridísimo David Magallón, siempre en la producción, a quien siempre le doy las gracias, pues nos acaba de guillotinar otra vez con el tiempo. Esta noche la naturaleza será otra. Otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Él es... Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Pues amigos, continuamos. Estamos aquí en Elite Espacios con el ingeniero Guillermo Ramírez, especializado en una maestría en tecnología ambiental, y nos está platicando mucho sobre energía solar. Este segundo programa que tenemos sobre el tema, y probablemente vamos a tener que tener un tercer programa porque no terminamos. Sí, hay tantas llamadas. Este tema es amplísimo y hay tantas llamadas, y yo creo que a lo mejor te vamos a invitar próximamente, a lo mejor para la próxima semana, no sé cómo andes tú de tiempo. Me parece perfecto. Para poderles ya dar los tips y específicamente a la gente qué pueden hacer, cómo pueden aprovechar en sus casas la energía solar. Claro que sí, es bien importante porque es gratis, ahí la tenemos y no se va a acabar. Primero se va a extinguir el planeta Tierra y el humano antes de que se acabe el sol. Entonces hay que aprovecharla y usarla todos los días. Así es, amigos. Pues antes que de continuar con este tema, les recordamos, estamos en Twitter como @EliteEspacios, en Facebook como Elite Espacios, y tenemos ya una página de internet, www.radio.eliteespacios.mx. Y ahí van a poder encontrar todos los podcasts y todo, y bueno, de los programas que hemos hecho. Les voy a dar una aclaración porque hay gente que nos ha dicho que no nos encuentra. Elite Espacios se escribe con una sola E intermedia, continuo, eliteespacios.mx. Así estamos en internet, en el Twitter y en Facebook. También tenemos, bueno, un correo electrónico, eliteespacios@gmail.com. Y pues continuamos con Guillermo. Me parece perfecto, Abraham. Pues mira, vamos a hablar un poco de energía térmica. Vamos a conocer cuáles son los tipos de equipos que podemos encontrar en el mercado, los más accesibles, cuáles son los usos. Y bueno, platicar un poco de las tecnologías que podemos ver en los documentales, para qué funcionan, que son ya centrales de gran generación para producción de energía eléctrica, pero a partir de energía térmica. Y bueno, vamos a empezar por los rangos de temperatura más bajos y podemos encontrar los colectores desnudos. Estos son unos que parecen tubitos negros, que parecen como flautitas. Este tipo de colectores sirven para albercas y son de baja temperatura, son los de rango más bajo. Estos andan alrededor de los 40 grados como máximo y pues nos sirven para aclimatar la temperatura de la alberca y este tipo de cuestiones. No es tanto como para bañarse o así. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de tubitos negros, que largos, que parecen flautitas, son colectores desnudos que sirven, son muy buenos para las albercas, por ejemplo. Claro. Estos sistemas funcionan con circulación forzada, necesitan una bomba para estar circulando el agua y el fluido a través del sistema. Pero es mínimo el costo, ¿no?, al beneficio que te da. Sí, una caldera es carísima, la cantidad de electricidad que consume es impresionante. Y sin mencionar el costo de la caldera, una caldera no baja de los 20,000 pesos. Y un equipo solar... Depende del tipo de caldera. Te puedo decir por experiencia, porque hemos puesto calderas en casitas, ¿eh? Casitas que hemos construido de fines de semana en Cuernavaca, y una caldera así muy económica nos está costando alrededor de entre 40 y 50 mil pesos, y te estoy hablando calderas de gas. Y eso solo la inversión inicial. Las de diésel, que dicen que pueden ser más económicas, cuestan un poco más, pero ahorita hay otra tecnología que han traído de Canadá, que se llaman bombas de calor. Funcionan como si fuera pues imagínense, amigos, el motor de un congelador, de una cámara de congelación. Es exactamente eso, pero al revés. Al revés. En lugar de enfriar, lo que hace el motor de la cámara de congelación, toma aire de afuera, lo enfría y lo mete adentro. Pues estas bombas de calor toman aire, calientan ese aire, lo meten ese aire hacia la parte de la alberca y sacan el aire frío. Entonces, para la gente que pudiera hacer una buena inversión, una bombita de estas de calor cuesta alrededor de 140 mil pesos. Pero imagínate, con 140 mil pesos equipas tu casa con energía solar, fototérmica y fotovoltaica, sin problemas. Pero ahí te va la situación, o sea, son 140 mil pesos de una bomba de calor. que si tú lo pudieras aprovechar, metes el frío a la casa y metes el caliente a la alberca. Claro. Pero el problema no es eso, es que funciona generalmente con corriente eléctrica. ¿Y cuánto consume esa bomba? Y una hora prendida una bomba de calor para calentar una alberquita de más o menos unos, vamos a hablar alrededor de unos 25 metros cuadrados, ¿ok? Bueno, hablar 25 metros cúbicos, por así decirlo. El volumen, okay, total, ¿no? En volumen total. Más o menos te anda consumiendo alrededor de unos 10 kilowatts por hora. Estamos hablando, amigos, que se echarían 24, pues para calentar la alberca tendría que estar funcionando esa bomba alrededor de unas 6 a 8 horas. Y estamos hablando que se llevan unos 150 kilowatts para calentar la alberca diarios. Imagínense, pudiendo aprovechar el sol, la energía solar que es gratis, sin que les cueste, y ponen sus colectores desnudos y todo el tiempo van a tener agua caliente gratis. No tienen que prender la bomba, no tienen que echar a prender ninguna planta, ninguna caldera. Ay, que se acabó el gas, que se fue la luz. El alberca siempre puede estar a una temperatura, no, sí, ahí de confort. Con esta bomba de calor, el recibo de luz, dicen que obviamente, y ahí sí estoy muy de acuerdo con la compañía, con la Comisión Federal de Electricidad, entre que el que más consume más pague. Pues ahí el recibo te va a dar tarifa de domicilio, lo que llaman DAC. Claro. Domicilio área de alto consumo, y te va a costar el kilowatt más o menos entre 5 y 6 pesos. Hablando de la comisión, ellos tienen ahorita un muy buen programa que es cuando nos conviene poner energía fotovoltaica. Me voy a desviar un poco de la energía fototérmica a la energía fotovoltaica. La cuestión es que normalmente cuando una persona hace un presupuesto y dice, ay, quiero poner energía fotovoltaica en mi casa, ¿cuánto me cuesta? Pues a ver, le dicen, necesitamos saber pues cuál es el consumo, necesitamos hacer un balance de cuántos equipos tienes, de refrigeradores, teles, cuál es el consumo en watts y en voltaje de cada equipo, hacer todo una suma y pues tener el total. La cuestión es que normalmente la energía solar es como para ser eficiente, es para ahorrar energía, no nos aguanta tener un refrigerador y dos televisiones y un aire acondicionado. Entonces se recomienda más la energía fotovoltaica para sistemas de iluminación perimetral o para este tipo de cuestiones. Pero ahorita la Comisión Federal tiene un nuevo sistema que se llama interconexión a la red, en el cual el problema de la energía solar, más que la energía y la eficiencia de la celda, son los sistemas de almacenamiento, las baterías. Todavía estamos en pañales en esas cuestiones. Los celulares y eso no nos duran más de una semana. O sea, es muy poco eficiente. Un día y ya se acabó la batería. Unas horas. Unas horas, exactamente. Los que se pasan mandando mails y hablando, en 4 horas ya no tienen pila, ¿no? Y ese es un problema. Que le digan a mi esposa. Y ese es el problema con las baterías en la energía solar. Imagínate, si quieres, puedes tener muchos paneles fotovoltaicos, pero ¿y dónde vas a almacenar toda la energía que estás colectando, no? Sí. Y aparte el problema es que las baterías son súper contaminantes, porque hay baterías de ácido, de litio, que obviamente las más contaminantes son las más eficientes y las más caras. Entonces, pues para evitar toda esta cuestión de contaminación y de que yo tengo mis baterías y de que se cargan y no, el nuevo convenio con la Comisión de Interconexión a la Red quiere decir que tú pones tus paneles fotovoltaicos y la Comisión te compra la electricidad que tú estás produciendo. En México tú no puedes venderle electricidad a nadie. Pero la puedes aprovechar para ti mismo. Pero la puedes aprovechar para ti mismo, exactamente. Tú puedes producir toda la energía que tú quieras siempre y cuando sea para ti. No la podemos vender a otra persona. Pero con este nuevo formato de interconexión a la red, ponemos nuestras celdas, nuestros paneles fotovoltaicos, y en lugar de que estemos pagando un recibo mensual, todo lo que estemos generando de energía solar, la Comisión nos los va a descontar de nuestro recibo. Claro. Entonces, si nosotros ahorramos mucho y realmente no consumimos mucha electricidad, siempre vamos a tener un saldo a favor, porque estamos produciendo y ellos como que nos las van a guardar, la electricidad, y no van a tener que invertir en baterías, que es carísimo. O sea, la mitad de la inversión, si quieren un sistema completamente autónomo, se les va a ir en inversión de baterías. Entonces, es mejor este nuevo convenio, que la verdad es muy eficiente, te compran muy bien el kilowatt recuperado y está muy padre, la verdad. Pues es un muy buen, ahora sí, incentivo, es un buen incentivo para que la gente pueda invertir. Y a la larga, pues es recuperable al 100%, ¿no? Exactamente. Así es, así como decíamos, por ejemplo, calentar esa alberca con ese calentador, bueno, esa bomba de calor, pues viene costando 300 pesos diarios. Imagínate, 300 pesos diarios. ¿En cuánto tiempo recuperas la inversión de la bomba? No, nunca. Porque además, siempre vas a tener que pagar toda la vida que has pagaste esclavizado. 140 mil más Exacto. unos 300 pesos diarios de nada más por calentar una alberquita. ¿Cuándo podemos, como dices, poner unas celdas solares, unos colectores desnudos, que son los tubitos negros para alberca, y son totalmente, prácticamente gratis, y al ratito esos mismos 300 pesos van a ser para nuestro propio beneficio? Y porque tienen una durabilidad de hasta 15 a 20 años, son súper eficientes y súper durables, son muy eficientes los colectores para alberca. Perfecto. Y bueno, después vamos a hablar de los más comunes, de los que vemos como para las casas. Son dos los que hemos visto y vamos a hablar de los dos y los vamos a comparar para romper este tabú de que cuál es más bueno y por qué y que este es más padre y para qué. Son los colectores de placa plana, que son en una caja, y los colectores de tubos evacuados. ¿Cuáles son esos? Los Perfecto. De tubos evacuados son los típicos que vemos como de tubos de vidrios, ¿no? Unos tubos de vidrios que son como de 8 a 10 tubos de vidrios y que llegan a un tanque. Y luego tenemos el otro que es de placa plana, que es como una caja que tiene un vidrio arriba, que parece como un panel para producir sí. electricidad, pero no es de electricidad, es para calentar agua y tiene el termotanque arriba. Así es. Estos dos sistemas funcionan por un efecto que se llama efecto termosifónico, que es un efecto porque por diferencia de temperatura el agua circula naturalmente dentro del sistema. No requiere ninguna bomba como los desnudos para alberca, que eso es lo caro de los colectores desnudos. El colector no es tan caro, lo más caro es la bomba. Si quieres que te duren más tiempo, pues necesitas una buena bomba. Pero pues allí a la larga, o sea, el gasto que es echar a andar esa bomba es pues mínimo, a comparación de la energía de combustibles es realmente mínimo. No estás gastando, a lo mejor es un kilowatt por día. Claro. Y exagerado. Claro. Pero en los de placa plana no necesitamos bomba. Los de placa plana podemos encontrar de dos tipos. Hay unos que tienen una superficie selectiva, que tienen una pintura especial, que tienen una mejor conductividad térmica y andan hasta en los 80 grados centígrados. Pueden andar entre los 50, de los 50 a los 80 grados. Entonces estamos hablando que es un equipo perfecto para la casa. Y para... es una temperatura muy alta, porque sí, estamos contando altísimo. Que la temperatura para una regadera oscila máximo 36 a 42 grados. 42 grados es el máximo. Y ya es quien... Y ya sientes ardiendo, que te está quemando. 42 grados es decir... ¡qué valor! Están pelando pollos. Casi, claro, exactamente. Entonces, pues, si te das cuenta, un sistema de colector de placa plana es más que suficiente para una casa. Y el que más vemos en el mercado, sin embargo, es el de tubos evacuados. El Así problema es. Aquí es que los tubos evacuados generalmente son chinos, son productos importados y bueno, no quiero decir que los chinos sean malos, sin embargo hay buenos productos chinos y hay malos productos chinos. Ellos importan más el tubo evacuado porque tienen una industria muy grande de este tipo de sistemas, sin embargo el tubo evacuado anda alrededor de los 80 a los 100 grados, alcanzas la ebullición dentro del sistema y pues no necesitas 100 grados en una casa. No, para nada. Aparte de que el sistema es más frágil porque los tubos son de vidrio, aquí en México está empezando la regulación. Entonces es muy importante que cuando escojan un sistema de calentamiento se fijen y tomen a consideración la calidad de los materiales, el proveedor, si tiene garantía. No se vayan por el precio porque podemos encontrar calentadores chinos de tubos evacuados desde 3,000 o 4,000 pesos, que se ve muy atractivo, pero nos van a durar 2 o 3 años, que es como un boiler económico. Claro. Un boiler económico se nos va a empezar a picar a los 3, 4 años, y hay un buen boiler puede durar 5 o 10 años, ¿no? No, y uno de estos, por 20. Ejemplo, como tú comentas, pagar 3,000, 4,000 pesos, hasta 5,000 pesos en un momento dado para que nos dure 2 años, prefiero pagar de 7,000 a 8,000 pesos y me dura 15 años. Claro, exactamente. Y un buen calentador te lo garantizan por 10 años, mínimo. Pero te dura hasta 20 años. Como mínimo. Claro, como mínimo. Hay promedio de vida. 15, de 20 años, claro. Sí, no, la garantía es de 10 años, pero el producto te lo dan de vida hasta por 20 o 25 años. Así es. tienen que buscar que si a los 5 años tienen un problema, tienen su garantía y se los van a cambiar. Eso es lo que tienen que buscar. Y aquí no va a ser como los coches, de que de repente ya llegaron a los 12, 13, 15 años y te dicen, ahora es el doble y el triple no circula, ¿no? Claro, no, aquí siempre, y mientras más lo tengan, más van a ver el retorno de inversión, porque algo que es una realidad, amigos, es que el precio de los combustibles va a seguir subiendo. A que a nadie le engañen que la gasolina va a bajar de precio y que el gas, hay una crisis energética en el mundo, es una realidad. Y hay un subsidio a los combustibles muy grande y tiene que quitarse ese subsidio, pero no se puede hacer de un día para otro. Hay que hacer, estamos en esta transición energética en la que se está invirtiendo en energías renovables. Eso es lo que necesitamos. Nuevas formas alternas de producción energética, pero pues tarda. Y pues hay que ser astutos porque en esta transición se van a dar productos buenos y productos de mala calidad, ¿no? De calentadores solares, las fotovoltaicas. No, toda la nueva tecnología que está saliendo en el mercado. Yo no tuve la oportunidad de poder ir a Las Vegas al show de tecnología, pero estuve, la verdad es que sí, me metí un ratito a internet, estuve viendo las nuevas cosas y todo, y sí me quedé impresionado con el último celular, no sé si tú lo viste. No. Es un celular que no lo conectas a la energía eléctrica. Tiene un panel solar chiquito, como de, ¿qué te puedo decir? Una pulgada y media por una pulgada y media. Lo dejas al sol, lo conectas al como si fuera un cargador normal y te carga el celular y te garantizan que la batería te dura 48 horas por 2 horas de sol a directo. Es una celda solar super eficiente. En celdas solares tenemos 3 tipos. En celdas solares fotovoltaicas, hablando de energía, de producción de energía eléctrica. Tenemos solares policristalinas, monocristalinas y celdas amorfas. Las monocristalinas son las que son de un solo semiconductor, un solo material, que son como silicio generalmente, silicio amorfo, y tenemos las policristalinas, que son una mezcla de muchos semiconductores, que son súper eficientes, son celdas que andan con eficiencias arriba del 15, el 20% de eficiencia. Pues así es, Guillermo. Pues, ¿qué te parece, Guillermo? Realmente, ahora, otra vez, se nos acabó el tiempo. Me encantaría volverte a invitar. Estaría padrísimo seguir compartiendo con tu público, Abraham, todos los conceptos de energía solar, conociendo un poco más acerca del tema. Perfecto. ¿Qué te parece si la semana siguiente te invito de nuevo? Y esta vez preparamos algo para el público para que ya se empapen un poco más y sepan qué poner en sus casas, qué tipo de calentadores solares pueden poner. Algún tipo de celda solar que pueda captar energía eléctrica, poder platicar, obviamente sin marcas para no tener problemas aquí con. Claro, no, con el esto, chiste es. Pero que cada, darles unas ideas sobre costos, cómo precios, comparar parámetros, no de darles una marca, pero que ellos puedan evaluar sin distinguir una marca. Y que puedan ir a buscar por ellos mismos, claro, todo este tipo de cosas. Pues así es, Guillermo. Se nos acabó de nuevo el tiempo. Pero te invito a que en la siguiente sección de Siglo XX vamos a tener un tema muy bonito que es agua potable. Hablando sobre esto, sobre la energía y sobre todo este tipo de cosas. ¿Cómo surgió? ¿De dónde viene? Pues sí. Súper interesantes. Así es. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo antes podías tomar agua de la llave sin ningún problema y ahora ya es puede haber un riesgo de contaminación? Entonces, es un tema muy importante que tenemos que abordar y darle profundidad. Y pues muchas gracias, Abraham, y buenas noches a todos. Perfecto, pues buenas noches. ¡Ánimo, amigos! ¡No se duerman! ¡Continuamos! Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música,